vas a irte de mi vida, vete ya. Ya te rogué, ya te lloré, ya hice tantas cosas locas por tu amor y tú no me entiendes. Y tú que me haces feliz y de paso eres mi alegría, y yo que renuncié a tu amor, estás aquí todavía. Por eso te he rogado que te quedes a mi lado y tú no quieres. No entiendes que he cambiado, que nunca te he lastimado y tú no quieres. Definitivamente terminamos, ya no le ruego a Dios pa' que regreses. Definitivamente nos dejamos, quería desearte suerte, suerte. Definitivamente terminamos, ya no le ruego a Dios pa' que regreses. Definitivamente nos dejamos, quería desearte suerte, suerte. Tal vez por no serte infiel, no quise decirte. Dime la verdad en que fallé, eso es lo que debes decirme. Definitivamente terminamos, ya no le ruego a Dios pa' que regreses. Definitivamente nos dejamos, quería desearte suerte. Fallé, eso es lo que debes decirme. Definitivamente.